Para la Oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Y en Radio Panamericana ya estamos preparándonos para lo que va a ser las patronales de Huerta Grande, que mañana se van a estar festejando. Y para que nos cuenten cómo se están preparando para esto, ya tenemos comunicación telefónica con el intendente municipal, el señor Matías Montoto, quien nos va a contar cómo se prepara para las patronales. Muy buenos días, intendente, y cómo se están preparando para mañana. Hola, Juan, buenos días. Bueno, la verdad que bastante entusiasmados para la fiesta de mañana. Estamos trabajando muy duro para lograr una fiesta única en el pueblo, ya que la iglesia también cumple 100 años. Y en el día de hoy también se va a festejar a la noche con una procesión del día que vamos a pasar hoy a la noche. Mañana, en el día de mañana, va a presidir la misa el arzobispo de Córdoba, Ñáñez, a las 10:30. Así que bueno, ya hemos hecho las invitaciones correspondientes a todos los vecinos de nuestra localidad y a varios funcionarios del corredor Punilla. Así que esperemos después de la misa, que se va a comenzar a las 10:30 de la mañana, va a haber una procesión también con nuestra Virgen, y después, bueno, empezarán los festejos con artistas locales, con todas las instituciones de nuestro pueblo, vendiendo las comidas típicas, que la verdad buscamos que sea una fiesta. Y después, bueno, cerrando va a estar el grupo Los Guaraníes, que bueno, esperemos que salga todo bien. Esperamos mucha convocatoria de los vecinos de Huerta Grande y también de localidades vecinas para que se acerquen y festejen con nosotros. ¿Por qué resolvieron cambiar de lugar? Todos los años siempre se hace en el andén y vimos ya que está el escenario montado en la plaza. ¿Por qué tomaron esa decisión? Sí, la verdad que fue una idea del nuevo cura párroco, de Gastón. La verdad lo quería hacer en frente de la iglesia porque, bueno, por esto de que la iglesia cumple 100 años, y nos pareció muy buena idea. Nos pareció un lindo lugar, la Plaza Manuel Belgrano. La estamos nosotros acondicionando y refaccionando para lograr que ahí sean, a partir de ahora, toda la fiesta, todos los actos patrios. Seguramente más adelante podamos hacer un escenario y ojalá lo podamos techar. Pero bueno, vimos que era un lugar clave para tratar de darle vida a todo este lugar y hacer como un centro cívico donde tengas la plaza, donde tengas la nueva canchita de fútbol, donde esté la iglesia, donde esté el colegio, y nos pareció genial el lugar, así que seguramente se empieza a utilizar este espacio tan lindo para realizar los actos, para realizar algunas fiestas, para realizar eventos en temporada. Nos van a acompañar también todos los artesanos, que ahí le dimos un espacio también para que ellos muestren todo el trabajo que vienen realizando durante todo el año. Así que bueno, esperamos que sea una fiesta y algo nuevo para esta fiesta del pueblo, ¿no? Algo que por ahí la gente no estaba acostumbrada. Queremos que demostrar que Huerta Grande puede tener una fiesta linda, puede tener una fiesta que convoque con grandes artistas. Así que, bueno, muy contento y trabajando muy duro para lograr esto. Los días previos estuvimos viendo que ahí en la plaza se estuvieron podando algunos árboles, se estuvieron haciendo algunas modificaciones. ¿Cómo lo están coordinando? ¿Eso lo hace usted personalmente o tiene un equipo con los secretarios? ¿O cómo están organizando tantas propuestas para la fiesta? Sí, la verdad que no, lo hicimos en conjunto con los secretarios. También está ayudando mucho y colaborando nuestro cura párroco, que bueno, en un mes ha logrado pintar la iglesia gestionando a todos sus amigos y comerciantes para que le donen la pintura. La verdad que bueno, vamos a hacer un par de modificaciones en la plaza. Ahí van a ver que hemos sacado a Manuel Belgrano, que ya se va a reubicar. Seguramente saquemos el mástil, que lo vamos a reubicar también en otro espacio para tener todo un playón, que en un futuro se pueda colocar una carpa también para realizar algún otro evento. La idea es que es embellecer todo. La poda de los árboles fue coordinada por nuestro capataz, pero la verdad que está quedando muy lindo. La gente ve que todos los empleados municipales están trabajando muy fuerte para poder llegar y mostrar que Huerta Grande se está despertando, ¿no? Eso es lo más lindo, y están todos muy, muy motivados y muy contentos. contentos por la fiesta que se va a realizar mañana. La canchita ya está inaugurada, ya está funcionando, en estos días ya va a empezar a participar los jóvenes. ¿Cómo va a ser eso? Sí, la canchita la verdad que es un éxito, la inauguramos el día sábado y a partir del lunes a la tarde está lleno de chicos. Hemos puesto nosotros un profesor que donde está dando clases. Todavía tenemos que realizar vamos a realizar seguramente un horario donde se puede dar una hora para el colegio, para dar educación física al profesorado, al club. Ayer estuvo todo el club, el Sportivo Huerta Grande, con sus inferiores utilizando el lugar. La verdad que bueno, tiene que tener un reglamento, no se puede dejar la puerta abierta, no hay que entre cualquiera. Esto es para los chicos y está abierto, ¿no?, con horario, donde se darán clases de hockey, se darán clases de fútbol en distintas categorías y bueno, pero bueno, ahora hasta que no se haga este reglamento, la cancha a partir de las 2 de la tarde, hay un profe de acá de la municipalidad. Y bueno, ayer yo justo pasé y estaba lleno de chicos. La verdad que es algo muy lindo de volver a darle vida a todo este lugar. Hay muchas familias también que utilizan la plaza del frente, que bueno, ahí estamos consiguiendo un subsidio. Yo estuve en Buenos Aires la semana pasada y vamos a gestionar un subsidio para el mejoramiento de las plazas y de los espacios públicos. Es un programa que se llama Mi Pueblo, que viene del gobierno anterior, que es hasta 500.000 pesos, que seguramente también se utilice para la compra de alguna prensa, para el medio ambiente. Ahí tenemos, nos vamos a juntar seguramente con la gente de ambiente para ver cómo podemos realizar un proyecto para hacer el pedido. Pero bueno, estos programas están, antes no iban a golpear la puerta y no lo gestionaban. Nosotros de esta gestión golpeamos todas las puertas. Está ese dinero disponible para la municipalidad. Tenemos que ir con buenos proyectos para que lo bajen y empecemos a trabajar y empezar a estar todos juntos para que nuestro pueblo crezca. Usted, que cuando asumió, manifestó que no era una situación fácil, que no le habían dejado un municipio en buenas condiciones, con muchos vehículos también dañados. Bueno, a 6 meses de gobierno, ¿cree que ha podido revertir un poco las malas costumbres en el municipio? ¿Si ha podido mejorar la recaudación? ¿Cree que se está pudiendo ordenar administrativamente de a poco el municipio? Yo creo que sí, estamos ordenándolo administrativamente de a poquito, informatizándolo, cambiando el sistema. Por ahí, en esta situación que vive el país, la provincia, donde hubo unos aumentos exagerados de los impuestos, la gente se nota que no tiene dinero, está muy difícil. La recaudación no ha aumentado, la recaudación sigue estando en un 25, en un 26%, pero bueno, nosotros teníamos que salir a demostrar que hay gestión de este gobierno, que se puede ir a la provincia y a la nación a golpear las puertas y conseguir dinero para hacer obras. Ahí estamos realizando obras en el dispensario, en la entrada del sur de nuestro pueblo, en las plazas. Yo creo que mejorando día a día los servicios esenciales para nuestro vecino, que es el alumbrado, la recolección de residuos, el agua potable. La verdad que estamos con muchas ganas y seguimos con esa fe y confianza de que la gente nos va a apoyar. Está viendo de nosotros un gobierno de puertas abiertas, donde sale y da la cara, y donde le pedimos siempre, ¿no?, que se unan a esta gestión, que se unan para ver crecer todos juntos a Huerta Grande, ¿no? Así que está la esperanza. La verdad que se vienen lindas épocas para Huerta, ¿no? Y bueno, tenemos que estar todos juntos para lograr esto, ¿no? Nosotros siempre aceptamos críticas, siempre aceptamos por ahí algún proyecto donde por ahí no nos damos cuenta, somos nuevos en política, así que yo creo que vamos por buen camino y la gente creo que nos está apoyando, nos está ayudando, tanto así también los empleados municipales ven todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para lograr que su sueldo estén al día, que los aguinaldos estén al día. Estamos dando la cara, le estoy explicando los primeros días de mes cómo estamos financieramente, y esto le gusta a los empleados y bueno, todos juntos tenemos que lograr que Huerta Grande crezca, y creo que vamos por buen camino. Desde ya, y entonces de cara a fin de año, ¿cuáles serían sus prioridades, digamos, de acá, con lo limitado que son siempre los recursos y las posibilidades? ¿Cuál sería su mayor preocupación de acá, por lo menos hasta fin de año, de lo que se quisiera lograr? Mira, nosotros creo que hasta fin de año lo que tenemos que hacer es aumentar la recaudación, así que vamos a sacar equipos a la calle a ver el tema de catastro, porque tenemos en muchos barrios donde no están declarados la vivienda, donde por ahí figura un baldío y en verdad hay una casa, donde hay mucha gente que está enganchada al agua. Entonces tenemos que sacar, necesitamos información. Acá desde que entramos era muy escasa la información, o sea que nuestro objetivo es aumentar la recaudación. Esperemos llegar a fin de año a aumentar por lo menos un 10%, un 20%, ojalá que llegue un 40% a fin de año. También objetivo es, tenemos 11 personas para jubilar, tratar de jubilarlos, eso significa mucho dinero por mes para las arcas municipales, pero yo creo que en obras, la verdad que terminando todo lo que estamos realizando este año, se pudo hacer mucho. Queremos empezar haciendo cordón cuneta, que ya hemos sacado la ordenanza para contribución por mejora, porque hay muchos vecinos que quieren colaborar y pagar la obra de cordón cuneta. Así que seguramente también empecemos el mes que viene o el otro a empezar a hacer cordón cuneta. Estamos juntándonos muy seguido también con los administradores de hoteles, de cabañas, para todos pensar un trabajo en conjunto para el turismo de nuestro pueblo. Creo que venimos atacando varios puntos que hemos dicho siempre en campaña, todos los candidatos lo han dicho, y bueno, sabemos que estamos a 7 meses nomás de la gestión. Estamos realizando y metidos en muchas cosas y no vamos a parar, la verdad no vamos a parar. Tenemos muchas ganas de seguir cada vez que por ahí viene una felicitación de un vecino, ver las caritas de los chicos en la inauguración de la cancha, ahora el sábado esta fiesta tan linda que vamos a realizar, te da más ganas y más energía para seguir adelante y tratar de cumplir con todos estos objetivos que teníamos en campaña y que lo tenían cada candidato, ¿no? Porque la verdad que Huerta Grande estaba muy, muy mal, ¿no? Y nosotros queremos verla crecer, verla feliz, verle todos los espacios públicos llenos de gente. Sí, indudablemente Huerta Grande siempre fue un municipio que estuvo, podríamos decir, caído del mapa, que no tenía relevancia en la zona. ¿Y usted ha podido notar algún potencial especial, algo que lo pueda diferenciar del resto y revertir ese rol secundario que tiene en la zona? Mira, nosotros Huerta Grande sabemos que el 70% es el turismo, tenemos muchos hoteles, muchas cabañas, tenemos que empezar a mostrar nuestros lugares, nuestros mejores lugares en Huerta Grande, como lo primero que hicimos en nuestra gestión es limpiar el balneario. Queremos tenerlo a fin de año, hacer una limpieza de todos los piletones ahí que tenemos, tratar de embellecerlo, tratar de que sea un lugar y una puerta, una vidriera, nuestro balneario municipal. Así que bueno, y alguna fiesta, nuestros corsos, ¿no? Que bueno, año a año tenemos que ir mejorándolo y que vuelvan a ser los corsos de antes, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas para hacer. Yo creo que la gente está viendo, los vecinos están viendo todas estas ganas que tenemos y se están acercando con nuevas ideas, con ganas de ayudar, de colaborar. Así que bueno, esperemos que sigan así, con estas ganas, con este entusiasmo de la gente. Y bueno, lo esperamos a todos en el día de mañana, que mañana es un día de festejo. Bueno, intendente, muchas gracias por atendernos, la mejor de los éxitos en lo que se viene de acá a fin de año y también en lo que va a ser estas fiestas patronales, que también lo hemos visto en algunas fotos bailando con los vecinos, bailando folclore, así que capaz que mañana también se anima. Por supuesto, me gusta estar con los vecinos, me gusta divertirme también, así que mañana esperemos que sea una fiesta, esperemos que nos acompañe el día, sabemos que va a estar un poquito fresco, pero se anuncia que va a estar soleado, así que esperemos, la verdad, que venga mucha gente, que sea algo distinto y que Huerta Grande se empiece a despertar como queremos nosotros. Y que tenga su día. Exactamente, que tenga su día. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, cuando quieran, estoy disponible